no brinque, pienso que va no brinque, por los caminos cuando te marchas pa' afuera. Va no brinque, pienso que va no brinque, pero el destino ya lo ves de otra manera. Va no brinque, pienso que va no brinque, pero realmente es un tema sentimental, porque un brinque es una jaula. Porque si es para luchar, es en una barra donde se escuchan nuestros pesares. Pero luego no hay más, luego no hay más. Como mucho alguna idea, escrita en redes sociales, sin seguro ni contrato, al menos tiene currero. El turismo aquí es de paso y la cultura por los suelos. Y la alcaldía se la damos al más bien queda, porque mi pueblo es así. No necesita rivales, porque mi ubrique es distinto. Solo se mira sombrío y critica al vecino porque hace lo mismo.